porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Como ya he dicho, el dolor ofrece una lógica contra la lógica que parte el mundo en dos. Cuando digo lógica contra la lógica, me refiero a cómo fuera de la experiencia del dolor, uno a menudo se aferra a un cierto sentido de preservación del yo como existente en el status quo. Incluso el autodenominado radical suele elegir un curso de acción, intencionadamente o no, que se reproduce cada día anterior en cada día posterior. Todo permanece y todo sigue igual. Pero el dolor, especialmente el dolor agudo, ofrece la habilidad de discernir lo que es significativo de lo que siempre ha estado pudriendo lentamente tus sentidos con mayor claridad y rapidez que cualquier otra cosa que haya experimentado. El espectáculo de la forma de la mercancía, antaño tan tentador y cautivador, se convierte en nada más que una luz estroboscópica que acaba con nuestra capacidad de ver en la oscuridad. El trabajo, que antes te producía mucho estrés o angustia, se convierte simplemente en una serie de movimientos repetitivos que realizas sin pensar. Si la jodes, no importa, al final, que te despidan sería una bendición. Claridad de significado viene en la claridad de lo que realmente tenemos que temer. Los grandes temores empiezan a dominar el día a día, Si le grito a mi jefe, ¿me puede despedir? Si se sucede por si malgasto mi vida en este trabajo, moriré odiándome a mí mismo. Si peleo con este policía, seré golpeado, encarcelado o asesinado. Se sustituye por, si paso al lado de este policía, el mundo de su violencia continuará interminable. No puedo vivir así. Las instituciones de nuestro sufrimiento se vuelven menos ofuscadas. Sus violencias se sienten y se ven más explícitamente a medida que estos miedos empiezan a cambiar. Cuando nos permitimos cuestionar no solo lo que es, sino por qué es, resulta imposible no ver el cruel sinsentido de gran parte de nuestro sufrimiento. Es imposible no reconocer que no tiene por qué ser como es. Desplazamiento de los miedos, el dolor tiene una forma de distorsionar el tiempo lineal. Los segundos tardan años en pasar y sientes como si pudieras contar cada célula de tu cuerpo. Los días se miden en latidos y vacíos caídos o evitados por los pelos. Resulta casi imposible determinar el orden de los acontecimientos y el tiempo que transcurre entre ellos. Recuerdos de hace décadas se abren paso en tu cráneo con toda la intensidad de las emociones vividas. Conduces con el piloto automático hasta la casa en la que hace años que no vive un amigo porque olvidaste que se había ido de la ciudad. Por muy desorientadoras que sean estas experiencias, también obligan a cuestionarse la realidad. Somos forzados y forzadas a mirar más de cerca todo lo que nos rodea y a cuestionar lo que significa que algo sea real. Y si lo que es real es lo que produjo nuestro dolor y sufrimiento en primer lugar, ¿acaso no podríamos sustituir esta realidad por otra diseñada por nosotras y nosotros mismos? Así que, a medida que nos inclinamos hacia el dolor, nuestra disposición a cuestionar la necesidad de esta realidad presente cambia. Nuestros miedos cambian y con ellos también pueden hacerlo nuestras prioridades. Cuanto más profundamente estemos dispuestos a encarnar el dolor que experimentamos, cuanto más profundamente cuestionemos las estructuras que nos rodean, más se alejarán nuestros miedos de la autoconservación aguda y se acercarán a lo existencial. Y más dispuestos y dispuestas estaremos a vivir realmente de acuerdo con los mundos que afirmamos desear. Nos volvemos dispuestos y dispuestas a arriesgar porque reconocemos que ya hemos perdido mucho, que estamos perdiendo activamente más y más de nosotros y nosotras mismas. Cada día que este mundo de muerte sigue existiendo. Russia! Break the sea! más claramente en la vigilia convertida en disturbio. ¿Cuántas veces hemos visto concentraciones inicialmente pensadas como espacios para llorar a alguien asesinado por la policía convertirse en el foco de la rebelión? Los gritos de la desesperación dirigidos a nadie en particular se convierten en amenazas articuladas contra las manifestaciones físicas de la causa del propio dolor. Manos arriba, no disparen, se convierten, que se jodan, nosotros responderemos disparando. Cuando uno se da cuenta de que lo único que se espera de él y de sus seres queridos es que sufra y muera, de que este mundo está construido intencionadamente sobre ese hecho, el dolor de esa comprensión se manifiesta en ladrillos que golpean los parabrisas de los coches de la patrulla, bat de béisbol que golpean las ventanas de las cárceles, adoquines que golpean la línea antidisturbios y casquillos que golpean la calle. La lógica de la autoconservación se pone patas arriba. Para muchos y para muchas, no hay un yo que merezca la pena preservar en un mundo en el que ese yo se define por la capacidad de uno para servir a la máquina del capitalismo racial. Si vivir en el mundo existente es vivir al servicio de esa máquina, entonces el único camino hacia una vida que merezca la pena es destruir ese mundo por cualquier medio necesario o morir en el intento. Simplemente algo que nos sucede y que debemos tragar. Ofrece un marco, una lógica contra la lógica que parece cortar el mundo en dos. Lo que importa de lo que no, lo que deseamos de lo que se nos impone. El dolor no tiene por qué ser una carga, o al menos no solo una carga que debamos soportar. El dolor puede ser un arma que podemos empuñar. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche comenzamos con un texto que es parte de un texto más largo que se llama Si nos vamos, nos vamos en llamas, sobre el dolor y la guerra social. Y bueno, pues precisamente sobre estas dos cosas, sobre el dolor y la guerra social, como a veces tenemos que, nos tiene que doler para darnos cuenta de qué es lo que nos está pasando, y dolor, dolor físico, para darnos cuenta dónde estamos parados y que no tenemos ni debemos aguantar más nada. Esto es parte, ya habíamos leído este texto que es en cuatro partes, que decía, el que leímos fue el dolor como marco, el dolor como arma, el marco, y anteriormente en otro capítulo de Confrontación de Ideas habíamos leído Encuéntrame en el huracán. Esto es por parte de Ignatius, esto es del 2024, que como dije originalmente, todo el texto completo se llama Si nos vamos, nos vamos en llamas. Y en la cuestión musical, bueno, pues ya reconocieron ahí Antichrist Demon Core, que se va a estar presentando mañana 27 de abril en el Museo de la Ciudad, aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues comenzamos escuchando Wanna See a Dead Body, Boxing, Fairwater, Flying Pigs y Goat Core. Esto lo escuchamos con Antichrist Demon Core, de esta producción que se llama Goat. Precisamente hemos escuchado esto. Bueno, pues para que vayan, si aún no conocen a Antichrist Demon Core, bueno, pues mañana es su oportunidad. Es una gira muy pequeña y mañana la cierran aquí en Querétaro, en el Museo de la Ciudad, para que si no los vieron en la vez pasada, no se lo pierdan. De veras, no son bandas que vengan muy seguido, así que es una recomendación de nosotros y nosotras. No se lo pierdan. Vamos a decirles quién va a estar. Bueno, pues va a estar Antichrist Demon Core, The Composite Society, los Masters del Grindcore, Muerte o Gloria, estrellas locales, y también Porfirio. Mañana domingo 27 de abril, por ahí de las 8 de la noche, se abren las puertas. Le decíamos, la preventa estuvo en 200. No sé si mañana temprano cuenta como preventa, pero ya en las puertas son 300 devaluados pesos para que le caigan. Aún así, creo que está bien. Museo de la Ciudad, ya saben, ahí en Guerrero, en el centro de esta queretina y barroca ciudad. Esto a cargo de Puerco Records, Grinder Attack. Que ahí nos veremos. Entonces, pues ahí nos veremos. Nos veremos mañana para estar cotorreando, saludándonos y viendo a estas bandas. El cartel está muy bueno, realmente no hay desperdicio. Todas estas cuatro bandas que se van a estar presentando, cuatro bandas, está perfecto para el día. Y bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar dos más de Antichrist Demon Core, pero ahora de su otra producción, que se llama Satan is King. Y bueno, pues precisamente vamos a escuchar la canción Satan is King y también la de Matapacos, pues con esta banda de aquí cerquita, ¿no? De Los Ángeles, California, pero con este pues este poderoso power violence. Pues ahí está, a ver si quieren ir. De veras, las recomendaciones, no se lo pierdan. Muy buena tocada. Allá nos vemos, vamos a escuchar entonces dos canciones y regresamos para pasar a la segunda banda que tenemos contemplada para esta noche presentárselos. Después de escuchar estas dos canciones de Antichrist Demon Core, vamos a escuchar a esta banda que también se va a estar presentando mañana, que es The Composted Society. Y bueno, pues vamos a pasar dos canciones seguidas. Son canciones muy cortas, esta banda de grindcore de Ciudad Monstruo, de Ciudad Caótica, ahora llamada CDMX, The Composted Society, de su producción Massive Extinction, grindcore del bueno. Vamos a escuchar Chaos in the City y Mints. Y bueno, pues regresamos también para que vayan viendo de qué va a estar la tocada, muy movida, muy rápida, pero también así muy muy poderosa. Escuchamos Chaos in the City y Mint, súbale, vamos a escucharlos. Este grindcore del bueno con esas dos canciones, bueno, pues esta banda ahí con Luis Criptas a la batería, Johnny en las vocales, Luis Brain en la guitarra y Julio, no sé si Julio en el bajo o alguien más, bueno, ahí sí les fallo quien esté en el bajo, pero pues, vamos a estar mañana ahí saludando y cotorreando. Por cierto, ya viene el festival del Punkitud, quiénes van a estar por allá asistiendo esta edición. No vamos a ir ya hasta el último. Realmente se puso muy interesante cuando anunciaron Antisect y pues solamente una presentación en México. Sí está, pues lástima, no, esto va a ser mayo 3 y 4 que no vamos a poder asistir. También Dogma Mundista, híjole, pues ahí está. No, pues ni modo, no se pudo. Sí hay varias cosas que de esta edición, en lo personal, a mí no me gusta, como que esta banda Carne y otras bandas que según yo no tienen nada que ver con el punk, pero bueno, pues por la curaduría, quienes lo hicieron, no sé por qué. Que pondría, y creo que no soy el único que está en desacuerdo, pero pues ahí está. Pues una de las bandas que van a estar presentándose es Carroña, Homicidio, Colapso, Fentanilo, Traidores, Disconnected, Ansiedad, Hell is Here. Hay un saludo para toda esa pandilla de esta banda. Lucha Sin Final, aquí los compas de Irapuato, Dicronio, Sutura, Nación Criminal de Colombia, Karoshi de Colombia, Out of Pity de Colombia, La Ampolla Records, que es como un tributo a La Ampolla Records, por cierto, va a andar por aquí o ya estuvo, no sé. ¿Qué más? Disface de Cancún. Y aquí de Querétaro, no lo había visto, va a estar Conflicto de Libertad. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues sabes, donde quiera. Cuando tienes dinero, puedes estar donde quiera. ¿Quién más? Street Trash. Calavera. Bueno, Dogma Mundista. Ratos nuevamente, de Finlandia. Eutanasia de Perú. Bombardeo. Carajo, Mocosos, Kira, Best Joven de Brasil, Dogma Mundista, eso sí me hubiera encantado verlos en vivo, Dogma Mundista, y por supuesto Antisec. Ahí también está Ratos de Porao, que por cierto creo que está un viernes antes de pasar aquí a Querétaro. Carísimo los boletos, en puerta 1,000 varos. La verdad es que tampoco, no se me antoja ir y menos pagar eso, y menos con esos empresarios que lo están haciendo, que no tienen ni, pues, no sé si tengan la idea o no, pero la verdad es que no iremos esta vez. Entonces, pues, el Punquitud ahí está, 3 y 4, quienes tengan chance, pues ahí vayan a ver a Dogma Mundista y Antisect por mí. Y por todos nosotros, porque no vamos a ir. Una lástima, pero bueno, pues esta vez no hay presupuesto suficiente para ir. Las preventas hasta ahora están 1,100, las puertas 1,200. Hay una promo que compras 4 boletos y se regala 1. Y esto se aplica hasta el 2 de mayo. Pues aprovechen. Esto va a ser ya en otro lugar, que es el Centro Recreativo Los Pinos, Río Cuautitlán, sin número, Victoria, Cuautitlán, Teoloyucan, Estado de México, atrás de la Universidad Bancaria. Pues ahí está, número 7 Internacional Punquitud Festival. Pues la curaduría estuvo buena y también mala por algunas bandas que... Esto es mi opinión personal, obviamente, ¿verdad? Y también viene por ahí el Off Limits, a ver qué en octubre, a ver qué van a sacar, qué van a presentar en esta edición. Y pues ahí vienen más tocadas. Ah, pues la Evaristo, ¿no? Que todo está haciendo todo un relajo ahí, que no, obviamente tampoco vamos a ir. Que supongo que va a estar repasando todos sus éxitos de La Polla, Gatillazo, Tropado Carayo, Te Cagas, Te Meas y demás. Y bueno, pues ayer comentaba ahí rápidamente con mi queridísimo amigo Sebastián, aquí de la ciudad cajetera de Celaya. Y pues yo no sé si creo que el Evaristo en particular y La Polla Records es una banda con algunas letras crítica, pero hasta ahí. O sea, No recuerdo realmente que digan otra cosa. Sí son críticos y creo que en las entrevistas, si ustedes pueden ver, Evaristo es crítico, muy muy crítico, pero hasta ahí. Nunca, creo que sí, nunca ha rehuido de los medios. Entonces, pues el estar aquí en... No sé si algún otro productor, aparte de estos que lo están trayendo y que lo están llevando a la arena, esas arenas de Salinas Pliego, pudiera haberlo traído, ¿no? Y estoy seguro que se va a llenar. O sea, pero en fin, no nos quedamos con La Polla Records viejita y no endiosamos, no nada, somos conscientes, pero nos quedamos con eso en nuestra época, bueno, en mi época de punk joven, No, pues fue una muy buena una muy buena banda para mí con sus letras. Y hasta ahí lo dejamos. Me hubiera gustado verla, pero no en estas condiciones. Así que bueno, pues vamos a pasar, ya nos desviamos, con algo más de música. Vamos a seguir con The Composer Society. Son canciones muy cortitas, aquí vamos a pasar tres. La serie At the End of the Catombe, Intrepid Grinders y Infected. Y bueno, pues regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Violence y Grindcore, vamos a pasar a algo denso, lento, que es como también nos gusta a nosotros y nosotras con esta banda de Rosario, Argentina, que se llama Cumbre y Abismo. Vamos a escuchar la canción El Idiota. Esto es de, bueno, pues una su última producción, se llama Círculo de Silencios y de Tinieblas, y que esto es del año pasado, el 2024. Cumbre y Abismo tiene una, pues su primera producción salió en el 2020 con Cumbre y Abismo precisamente, después Calvario en el 21, En la Trinchera en el 22, Blasfematorio en el 23 y Círculo de Silencios y de Tinieblas en el 24. O sea que este año posiblemente esperemos algo más de Cumbre y Abismo. Son estas bandas que realmente da gusto porque sí se empeñan en darle continuidad y no solamente sacar un disco y después de 10 años sacar otro. Eso a mí me gusta mucho. Y Cumbre y Abismo originalmente comenzó como consejo de hermanos en un ya que será muy lejano de 2014 con Fede en la guitarra y Maxi en la batería, que se proponían tocar black metal en la línea de Darkthrone o Mayhem. Y bueno, armaron Consejo de Hermanos, que en el primer disco de Cumbre y Abismo, las dos últimas canciones son de ese proyecto, que sería Negación y Burla. Por cierto, para las personas que conocemos que son observadoras, hemos estado escuchando de fondo pues parte de la discografía de Cumbre y Abismo. Ya habíamos pasamos de Cumbre y Abismo el primero y de Calvario, pero no habíamos pasado nada de En la Trinchera y Blasfematorio, y son de los discos que estamos ahorita pasando también de fondo pues para aprovechar. Y bueno, pues como les comentaba, Cumbre y Abismo se forma ahí por el, bueno, con primero Consejo de Hermanos. Ya en el 2019 entra Nico en el bajo. Después entra Rodrigo, que entra a cantar, que pues, ya habían estado juntos algunos en Acción Protesta, Desesperanza, Atención, Miseria 89. Y ya en el segundo disco se suma otra guitarra, que bueno, es como ya va quedando, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama El Idiota, y regresamos y leemos pequeño extracto de una entrevista donde Cumbre y Abismo explica el porqué del nombre y también un poco de lo que están tocando. Pues vamos a escucharlo y regresamos. We'll be right back. esto lo estamos sacando del fanzine La Deriva Sign, y en una entrevista les preguntan sobre, bueno, el nombre y demás, y responden así: Cumbre y Abismo lo propuse como nombre tras haber leído este tipo de analogía varias veces. Por un lado, la idea de que el destino del ser humano es ser cumbre o ser abismo, incluso ambos. Por otro, la idea de que los proletarios que luchamos por una sociedad distinta venimos del abismo y de algún modo quizás demasiado bíblico ascendemos a las cumbres. Como que en las cumbres hubiera libertades y realidades que el abismo jamás conocerá. Luego vi que este tipo de ideas también estaban vinculadas al anarquismo, que durante unos años allá por el 1900 recibió gran influencia de Nietzsche y se orientó a perspectivas individuales. Hace poco leí una frase de contraposición también, en ese sentido, que llamó mi atención. Decía algo así, como quieren volar, como quieren volar como las aves, pero caen como las hojas. Dicen, aunque la búsqueda de cumbre y abismo estaba en los márgenes del punk y el black metal, nunca estuvo orientada hacia la idea del individuo antisocial que se basta a sí mismo y desprecia con desdén a la impotente sociedad. Del mismo modo que no construimos ni la música ni los imaginarios desde otros puntos claves del género, como el satanismo, anticristianismo, el paganismo, naturaleza, más bien lo que primó ha sido la búsqueda de una atmósfera espesa, cruda y agresiva, que no es estrictamente black metal de culto, ni siquiera raw black metal, que tampoco molestaría, pero sencillamente no es, ya que nos inspiramos muchísimo en bandas hardcore, death metal, thrash y black metal, que hoy serían de la vieja escuela. Dicen también, asimismo, si bien por momentos nos hemos alejado de las métricas del punk, siempre lo tenemos presente y según yo lo veo, tocamos punk también. Esto nos dice Cumbre y Abismo en una entrevista con La Deriva Sign. Y bueno, vamos a escuchar otra más, esta es más larga, tenemos tiempo todavía, se llama Nakba, y obviamente pues habla sobre Palestina. Dice la letra, vamos a leer un poquito: el comienzo de la tragedia del mito del desierto donde proliferaba la vida. Perdigones y humo serpentean el aire, carne y hueso ametrallada y sepultada, pieles resecas, sucias y corroídas, cede paso a la muerte, el aniquilamiento, el agresor civilizado, la víctima bestial. Guerra a la guerra, guerra al exterminio, guerra al conflicto, guerra a la masacre, un eslabón de una cadena interminable de horrores, una agonía constante se prolonga y permanece. Y no olvidemos que hasta el día de hoy siguen las agresiones de Israel contra Palestina, aparte de todas las estupideces de Trump, que quiere correrlos de su país, en fin. No lo quitemos de nuestro radar, lo que está pasando en esa parte del mundo. Pensemos globalmente y actuemos, por supuesto, localmente desde nuestra trinchera. Por supuesto que lo podemos hacer. A veces lo vemos muy lejano, muy grande, pero desde nuestra trinchera, en este caso nosotros, la trinchera gerciana, y no solamente podemos hacer no solo algo, podemos hacer mucho. Que no nos quitemos eso de la cabeza, porque también eso nos dice, no, es que no, ustedes individualmente no se puede hacer nada. No, también se puede, por supuesto, organizado más, pero individualmente también. Así que también organicémonos. Entonces vamos a escuchar Nakba con Cumbre y Abismo y regresamos. We'll be right back. Bueno, pues como siempre nos pasa, el tiempo nos ha comido. Siempre comenzamos con cuatro bandas para poner y a veces terminamos con tres. Y esta fue una noche de esas, pero nos vamos a despedir con una canción más de Cumbre y Abismo. Tenemos planeado hablar más sobre Cumbre y Abismo, pero pues se nos acaba el tiempo. Pues ahí está nuestra recomendación. Bandas densas, lentas, Cumbre y Abismo. Como entre muchos datos, bueno, pues parte de la gente de Cumbre y Abismo participan también de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo, un espacio de discusión y difusión de ideas y de ideas ácratas. Entonces, bueno, pues ahí también creo que eso habla mucho también de esta banda, sus letras y su actuar. Y bueno, pues ahí también de dónde vienen, de qué bandas y en qué otras bandas participan. Eso fue Es Cumbre y Abismo. Y nos vamos a despedir con la canción La Derrota, porque es la más de las cortitas. Queríamos despedirnos con Espectáculo de Horror, que es la que estamos escuchando de fondo, pero pues no nos alcanza el tiempo. Entonces, La Derrota. Mañana nos vemos en el Museo de la Ciudad, Antichrist Demon Core, The Composer Society, nuestros compas de Muerte o Gloria y Porfirio. 300 varos en puerta, 8 de la noche. Allá nos vemos, nos saludamos. Esto fue Confrontación de Ideas. Yeah.